voy a contar cómo es que el sapo se mata, él solito sin querer. Un día salta y se ensarta, nunca deja de saltar. Pasa la vida saltando, salta que salta y que salta, y solo se acaba ensartando. ¿Y qué culpa tiene el estaca si el sapo solo se ensarta? Si el sapo solo se ensarta, la culpa no es del estaca. Si el sapo solo se ensarta, si el sapo solo se ensarta, la culpa pues del estaca. ¿Y qué culpa tiene la estaca si el sapo solo se mata? Si el sapo salta y se ensarta, la culpa no es del estacar.